Ya estamos enlazados en la primera simbiosis de la semana y del día, paradójicamente el último del mes, lunes 30 de abril del 2018. Cuando 4 minutos rebasan las 8 de la mañana, se establece el apoyo mutuo entre dos entidades, en línea y 90.5 FM, para la realización en común de la más antigua emisión de la Radio Universidad Veracruzana. La revista. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos al lunes 30 de abril, Día del Niño. ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto de saludarnos. Qué bueno que estamos juntos en este inicio de semana. No es así como el mejor día para festejar a los niños, ¿no? Lunes, lloviendo, pero bueno, hay muchos eventos para paliar este mal tiempo y el hecho de que sea lunes, ¿no? Y entonces, pues ahí les estaremos informando. Por lo pronto, aquí estamos ya nosotros con muchísimo gusto de poder acompañarles a donde quiera que estén a través de este conocidísimo programa que lleva por nombre La Revista. Desde Jalapa, la capital de Veracruz, en México, con una mañana lluviosita, estuvo lloviendo en la noche, y normalmente en estos días, sobre todo el día primero de mayo, hace un calorononón para los que desfilan, que siempre hay una reacción de que pobrecitos, ¿no? Aunque llevan sus cachuchas y todo, que les dan sus sindicatos, pero hoy no, hoy va a estar bien. Incluso la FILU están agradecidísimos también con este clima, ¿no? Que normalmente pues hay calor a pesar de los ventiladores que ponen ahí, pero en estos días han estado, o hemos estado muy, muy contentos. Bueno, el señor Andrés de Jesús Reyes y su consola de audio en la curaduría musical de la revista, los saludo con mucho gusto, Chuchi. Lupita Páez está vinculándonos con las redes sociales, como siempre. Lupita, buenos días. Y desde luego a nombre de todo el personal técnico, administrativo, manual, de confianza, académicos, eventuales, suspirantes y demás que laboran aquí en esta entrañable radiodifusora universitaria, los saludamos con muchísimo gusto. Desde luego Ernesto Colinot, coordinador, Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria, y Carlos Romano, con el gusto de estar aquí frente a estos queridísimos micrófonos de Radio B, diciéndoles que estamos comenzando. Soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Aunque ya cambiaste el chupón por la cerveza, el juguete por el celular, y antes te vestían, pero ahora te desvisten, que tengas un feliz Día del Niño. Feliz Día del Niño, tu amiga Roquecera Jazz. Jazz Macín. Está bueno. Ya cambiaste el chupón por la chela. Bueno, tiene que ver con el chupe. Socorrido verbo mexicano. Del verbo chupar. Del latín chupare, bueno, luego les platico. Son las 8:10, las 8:10 aquí en la revista Humberto Silva también. Pues muchos mensajes que llegan alusivos al día de hoy. Arturo Jiménez, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. La primavera anuncia su programa El Sonido de la Radio. Bueno. Pues no hay niños, ¿verdad? Como que de todos modos están en las escuelas. Yo les iba a contar una pequeña leyenda, pero pues para los niños mayores que están ahí en casa, o sea, los papás, cuenta una leyenda muy antigua que cuando el sol y la luna se encontraron por primera vez, sintieron una profunda atracción y terminaron locamente enamorados. Y en ese entonces el mundo aún no existía. Pero cuando el dios y la diosa crearon nuestra galaxia, decidieron que el sol sería el encargado de traer la luz durante el día y que la luna lo haría durante la noche. Y los dos astros aceptaron, pues tristemente, su destino de no coincidir y vivir separados por el bien del planeta y del sistema solar. Pero su corazón se encontraba en la penumbra. Los dioses, al notar su desamor por su infinita bondad, crearon el eclipse para recordarle tanto al sol y a la luna como a la humanidad que en el universo no existe el amor imposible. En ocasiones podemos creer que el amor es tan complejo que no está hecho para nosotros, pero si es verdadero, puro y sincero, seguramente encontrará su momento, aunque sea durante un eclipse fugaz. ¡Ay, qué bonito! Bueno, pues aunque no lo hayan oído los niños, lo oyeron algunos papás. Bueno, a lo mejor los niños que los llevan en coche a sus respectivas escuelas. 8:13 y que seguramente ya les hizo tarde porque entran a las 8. Felicidades a Patricia Castillo, que estuvimos en la presentación de su disco, ese que vino a presentarnos aquí también en el programa. Fue una presentación muy, muy agradable. El formato, que puede parecer así muy constreñido, de todos modos, para las condiciones, que no fue el caso el viernes el sábado, de la situación de la temperatura de la filu. De todos modos, se agradece porque son 50 minutos, porque son tantas las presentaciones que van una tras otra, tras otra, tras otra. Y mira que estaba la rectora, ¿eh? Y a pesar de que estaba la rectora, podía uno pensar que dijeran, ay, bueno, pues otro ratito, no, con reloj en mano, 50 minutos, pero muy bien aprovechados. Me parece que estuvo muy bien aprovechado, muy ameno la charla, tanto Sara como Guillermo Cuevas pasaron de, pues digamos, de la presentación más o menos formal, más o menos, más menos que más, y con algunos chascarrillos y platicando muy sabrosamente. Y luego pasaron un video de Horacio Franco, que se desvive en elogios a Patricia Castillo, diciendo que es una de las mejores clavecinistas que hay en México y allende nuestras fronteras. Y Alfredo Sánchez, su compañero, también muy contentos, muchos amigos. Es muy padre ver esto, cómo somos gregarios a los grupos afines en este caso a la música barroca, afines a una fiesta como la de la Filu, ¿no? Entonces se siente uno como cobijado, como muy a gusto, ¿no? Como en armonía con la gente con la que estás. Y entonces resulta una experiencia muy, muy gratificante. Y se fue rapidísimo, porque les digo, 50 minutos se fueron muy rápido. Quizá una hora hubiera sido lo idóneo, ¿no? Pero bueno, que no se escucha por internet, ¿será? No lo creo. No lo creo para nada. Uy, pues lo sentimos mucho. Vamos a reportarlo. ¿Qué más tenemos? Saludos a Marco Tulio Aguilera Carramuño, que es un buen vendedor el Marco Tulio, Estaba en el stand de la UV, vende y vende y vende su libro, con el cual le dieron el premio Bellas Artes, y otro que se llama Lujuria, ¿sí? Muy en la tesitura de la literatura erótica de Marco Tulio. Y ya le ofrecimos y le pedimos autorización para hacer unos bocadillos literarios, así como lo hicimos ya con otra amiga de aquí de la universidad, que es Elia del Palacio. Y así le vamos a hacer. Bueno, pues todo muy bien. Los libreros, pues si platica uno con ellos y mira, pues es que no se venden los libros. Saludos a Lulú de la Librería Internacional, por ejemplo, ¿no? Decían, no se vende mucho, pero uno está aquí por amor a los libros. Digo, no viene uno a perder dinero, si hay ganancias, pero no las que uno quisiera, ¿no? Y mira que hay muchas ofertas, ¿eh? Bastantes, bastantes ofertas. No estamos en internet, ¿verdad? Bueno, pues ni modo. Ahorita avisamos para que se avise por las redes sociales. Son las 8 de la mañana con 16 minutos, las 8 con 16, aquí en la revista. Y hoy en la Filu, pues va a haber eventos infantiles, pues hoy a propósito del Día del Niño, va a haber a las 11 de la mañana, que es a la hora que abren, la biblioteca para bebés y niños pequeños, foro académico. Inauguración, el lenguaje de la construcción de la identidad, a las 12 en el foro Sergio Galindo. Luego entrega de medallas al mérito, Universidad Veracruzana, a don Jacobo Ciruela, que andaba por ahí, el editor famoso de Ciruela. Lectura de Semblanza por Pablo Sol Mora, Concepción Company Company, lectura de Semblanza por Marta Murguía. ¿Saben quién va a estar también? Mardonio Carballo, también un personaje muy, muy querido. Lectura de Semblanza por Chantal Meseguer. Todo esto de 12 a 2 de la tarde. De 12 a 1, historias de cuento. Ahí va a estar Lupita Páez. De las 12 a la 1, contando cuentos para niños de 6 a 11 años por parte del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, que es donde trabaja Lupita. Bueno, y se queja, y ahorita no nos está escuchando, porque pues ella nos oye por internet. También a las a 100 años de la Constitución, bueno, va a haber un de 2 a 3 a 100 años de la Constitución del 17, autores varios, editado por la UB, participan Jacqueline Longitud, Ernesto Treviño, José Galindo y Michel Ducey, modera Edgar Valencia, el director de la editorial. Luego, ¿saben qué va a pasar hoy? Bueno, a las 4, de 4 a 5, Veracruz en la Encrucijada, de Alberto Olvera, editado por la UB, participan Víctor Andrade, de ahí del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, y el propio Alberto. Y a las 5 de la tarde, uno de los eventos pues relevantes de la FILU, porque el Carmen Aristegui pues es una periodista muy muy querida, muy respetada, y le van a entregar una medalla en el foro académico, entrega de medalla al mérito Universidad Veracruzana Carmen Aristegui. La lectura de semblanza correrá a cargo de Raciel Martínez. Ya cuando vayan allá a la FILU pidan su programa, porque si les digo más, nomás los voy a confundir. Esto es, digamos, parte de lo relevante que va a haber. ¿Qué más tenemos? Que son las 8 de la mañana con 20 minutos, las 8 con 20. Ya empezaron las campañas aquí en Veracruz y pues empezaron de manera penosa, porque en el mitin del candidato de Morena, Cuitláhuac, llegaron unas botargas con la cabeza de Chávez. Pero yo digo que es una manera muy tonta de gastar dinero, porque además de estar mal hechas y de que no se sabía realmente qué personaje era, aunque se supiera, la gente en un mitin popular es muy difícil que reconozca los asegúnes, digamos, de un personaje como Chávez, ¿no? Porque ni siquiera luego los que estamos metidos en las noticias y todo podríamos dar realmente una opinión fehaciente, veraz, ¿no? De quién fue este personaje. Y lo utilizan como para denostar o para asustar a la gente. Hay una poca imaginación, un pésimo gusto, y son seguramente los mismos que luego ponen las pendones en contra de Hipólito. Entonces es una manera muy tonta de gastar dinero, porque además lo hacen mal, están mal hechos, la estrategia es una tontería y nomás dan pena. La verdad es que dan pena. Al principio te da coraje, pero ya después te dan pena, de veras que dices, qué lástima de gente. Y este grupo político, porque seguramente es un grupo político el que los está manejando, pues también dices tú, qué nivel, ¿no? O sea, porque, y miren, y no lo digo porque sea un mitin de Cuitláhuac, que ni lo conozco, ¿eh? Y me parece que, pues, ninguno de los candidatos, a mi modo de ver, o sea, yo siento que tiene los tamaños como para enfrentar todos los problemas que hay en el estado de Veracruz. Pero no hay otros, y habrá que escoger a uno de los que están. Pero lo mismo estaría yo diciendo si fuera una actitud de este tipo hacia cualquiera de los otros candidatos. Si no es porque sea Cuitláhuac, que les digo, yo ni lo conozco. Pero sí da mucha pena que sea el nivel de la política. Porque además somos muy creativos. Somos muy creativos y podemos hacerlo mucho mejor. Si lo van a hacer, pues que diga uno, uy, qué ingeniosos, ¿no? Aunque no nos guste ese tipo de política y de campaña, ¿no? Pero la verdad es que son muy mediocres. Entonces, bueno, Jairo Calixto Albarrán. No puede ser, el muy justificado odio y rencor institucional contra el populismo. el nuevo espectro que recorre el mundo, el verdadero peligro para la humanidad en su conjunto, sea tan sesgado y ajeno a las verdaderas prácticas democráticas. Me explico. En estos días, con una inteligencia superior, producto sin duda de años de profunda y sana reflexión, hemos visto ataques frontales contra este terrible mal que socava el pacto social y el derecho a la explotación del hombre por el hombre, como dictan los cánones. Incluso, como si no fuera suficiente, con los dichos del Bronco, que no solo quiere regresarnos a la Edad Media para restablecer la Inquisición, sino también para rendir culto al feudalismo con todas sus maravillas retrógradas. Es que yo no vi completo el debate, pero hay una parte en donde Andrés Manuel dice, bueno, ya, ¿no? Ya todos me están echando un montón. ¿Y qué creen que le dice el Bronco? Dice, es que dices cada barbaridad. El burro hablando de orejas. Ay, de veras que da, a veces da hasta risa. Eso está bien, dice Jairo, pero lo que está mal es que no se le rinda el debido homenaje a los héroes de esta bonita pelea entre los tecnócratas y neoliberales contra prófugos del populismo neocomunista. Por ejemplo, en los últimos días, con cierto espíritu de obseso, el licenciado Peña, en su infinita sabiduría, se ha pasado destruyendo hachazos al populismo de una manera tan mecánica y con un empeño tan intenso que ya quieren algunos mal informados que lo repliquen la lucha contra la impunidad, la corrupción y la inseguridad. La cosa es que su denodada lucha contra este mal, que don Enrique ubica en sus momentos fatídicos claramente en los 70 y 80 en México, pues se le olvidó mencionar a inolvidables personajes de su mismo partido como Luis Echeverría, Jolopo, don Miki de la Madrid, Charly Salinas, que convirtieron tecnocráticamente al populismo en sede sol, hoy tan vigente. ¿Qué pasó, mi presi? En este mismo tenor están los de National Geographic Latinoamérica, que en su sensacional de populistas, donde tampoco se incluyen maldito Alzheimer selectivo, solo consideraron a puro hijo de Thanos, como el Peje, Chávez, Putin, en un alarde de lógica krausiana. El que nace para Mesías tropical del cielo le caen los documentoldramas rancheros. Está también hecha la publicidad de los guajoloteros, que tenían que haber incluido el eslogan de las campañas del Dr. Meat y Chicken Little: el mello no anda en burriqui, el mello no anda en burriqui. Solo creo que también les faltó el peor de los populistas, Barack Obama, que ha dicho atrevido incluso frente al licenciado Peña: me preocupo por la gente pobre que está trabajando muy fuerte y no tiene la oportunidad de avanzar. De manera que supongo eso me hace un populista. ¡Poing! Que sí, ¿se acuerdan que le dijo así a Peña? Peña dijo: malditos populistas, como los odio, dice Jairo Calixto. Está buena su nota. Buena, buena, buena su nota. Adolfo Roberto Pérez, allá en el puerto de Veracruz, con mal tiempo, seguramente. Pues es que estos son los candidatos que tenemos, dice, y tampoco dejan que otros lleguen. Es cierto también, porque las pugnas internas de los candidatos que ahorita están en la palestra ha sido denodada, para no permitir que otros accedan, solamente sus amigos. Y eso hablo de todos los partidos y no dejo a ninguno afuera, según nos han comentado. Bueno, dice Alberto Martinelli, bueno, en el al calor político, Polo Alafita es un investigador de la UV, no está de acuerdo en la leyenda esta que se emite antes de cada programa, en el sentido de que no es la opinión de la universidad, las opiniones vertidas por los conductores o lo que ahí se diga, ¿no? Entonces, algunos están de acuerdo, otros no, con esta nota en donde Alafita no está de acuerdo con que se maneje así, porque somos una universidad. No tengo ahorita la nota a la mano y tampoco voy a abundar mucho en el asunto. Pero para eso está el defensor de las audiencias, que se ha estado promoviendo a través de esta misma radiodifusora, para que ustedes hablen y, bueno, pues den sus puntos de vista. Dice Martinelli: yo estoy de acuerdo, la universidad somos todos y la diversidad de opiniones nos enriquece. El defensor de audiencias debería defender a las audiencias y no a las administraciones, que son temporales. Bueno, pues ahí está, ¿no? Dice Eduardo Cortés Nadal: de acuerdo, Radio V debe ser una ventana de la vida universitaria, incluso interaccionar con la sociedad veracruzana, no un órgano panfletario de las autoridades. No lo es, no lo es. Nosotros no lo permitiríamos, ¿no? Probablemente haya programas, pero no es por ahí. Pero sin embargo hay otras personas que dicen no, dice, yo no soy académico, dice Jorge MB, pero fui universitario de formación y no coincido con la opinión del articulista de Alafita, el de Al Calor Político. Precisamente, él menciona que hay miles de elementos que intervienen dentro de la universidad y por puro respeto a esa diversidad, sí es necesario hacer la advertencia inicial, o sea, la advertencia antes de cada programa. ¿Sí? Bueno, pues mira, unos están en contra y otros están a favor, pero ¿saben qué me parece muy padre? Que lo estemos ventilando en la radio universidad, que podamos tener la confianza, la libertad de poner sobre la mesa un tema que fácilmente podríamos ocultar, ¿no? Hacernos, de, como dicen, del avión y no hablar del asunto, ¿no? Pero no, al contrario, pues sí, para eso estamos. Bueno, pues ya son las 8:30, 8:30 a.m. aquí en la revista. Rogelio Hernández, saludos a Carlos y pedirle que si por medio de su programa y por la difusión que tiene, que de tanta gente lo escucha, que le digamos al dueño de los tiburones que arme un buen equipo, porque siempre andan arrastrando la cobija. Sí, ya no queremos sufrir. Todavía ayer nos sacaron el partido a la mera hora. No merecía ganar tampoco el tiburón, pero un empate hubiera estado bien. Y no, al final nos lo sacaron. Pues estoy totalmente de acuerdo con usted, Rogelio. Necesitamos un buen equipo. Pues ahora a ver, ¿eh? Porque como ya no va a haber descenso durante 2 años, y 2 años son 4 torneos cortos, pues dirán algunos dueños, ¿para qué le meto tanto si de todos modos no hay descenso? Y de todos modos la gente viene y llena el estadio, aunque seamos un equipo mediocre, pues ¿para qué le metemos? Yo espero que no, que la misma afición presione. Para eso están las redes, y si no boicoteamos, si no vamos al estadio, pues sí, mira, ya me enojé. Bueno, vamos con lo que tiene listo ya nuestro curador musical y regresamos en un momentito. Thank you. marzo de 1988, los revisteros eran tan nuevos y desconocidos como el programa. Habrían de escucharse cada día con atención y asombro para aprender a nombrarse. Mateo Mendoza. Muchos saludos al buen Mateo por estas paráfrasis tan sabrosas que hizo de la a partir de 100 años sobre el aniversario de la revista. 22 minutos para que sean las 9, lo que escuchamos de Carl Philipp Emanuel Bach, la sonata en mi bemol mayor, un fragmento. Saludo con mucho gusto a Ligi Lesiuter. No solamente es la directora de la Alianza Francesa, sino además es la cónsul ya desde hace muchos años de Francia acá en nuestro estado. Dice, buenos días, Carlos. Estoy en camino a Camarón de Tejeda, que se va a festejar hoy con un desfile cívico-militar enorme. 1,500 hombres entre Sedena, Semar, un contingente que viene de la Guyana, legionarios veteranos y unos franceses que vienen de todo el país y desde Francia mismo para el aniversario 155 de la Batalla de Camarón. Gracias, Ligi, que te vaya muy bien, gracias por recordárnoslo. Bueno, está aquí con nosotros el profesor Alejandro Escudero. ¿Cómo estás, profesor? Bien, bien, gracias, buenos días. Estábamos comentando ahorita fuera de micrófonos de un proyecto que me parece muy pertinente y se encuadra dentro de lo que seguramente debería ser una política de expansión o de descentralización de las actividades artísticas y culturales en el municipio de Xalapa, es decir, que irradie hacia las colonias, hacia los barrios y no que todo se quede centralizado acá. Esa es la idea. Por sí. Ahí más o menos va. Por ahí va la cosa, sí. Y por ahí va la cosa de este ayuntamiento del alcalde Hipólito Rodríguez. Nosotros hemos conformado un colectivo que le hemos llamado Voces Xalahuac, y es para llevar el canto coral comunitario a los barrios y colonias de Xalapa. Esto es a manera de propiciar que esta actividad se extienda en todo el municipio y, como bien dices, no en de manera centralizada. Hay tres premisas que con lo que estamos trabajando, que es propiciar que el canto coral sea para todos, fuera del ámbito académico y fuera del ámbito religioso. Por otro lado, que sea una formación de cantores más que de cantantes. Eso quiere decir que no vamos a poner el acento en que la gente cante muy bien técnicamente, sino que se dé la oportunidad de cantar. Uh-huh. Para quienes, por ejemplo, no han cantado antes, pues eso es de lo que se trata. Uh-huh. Y luego algo que es un punto importante, que es promover la elaboración de nuevas obras corales a partir de los compositores regionales, locales y contemporáneos. Hacer nuevas obras corales, eso es lo que yo me he dedicado desde hace algunos años. ¿Como compositor? Como compositor, exactamente. Y específicamente de obras corales. Esa es la idea. Y es algo medio ingrato porque no es como que México muy asiduo para hacer coros. Más bien se canta con la guitarra en la mano, pero no precisamente canto colectivo, ni mucho menos polifónico. Porque también hay una diferencia entre cantar grupalmente, que uh-huh. eso sería como en un cumpleaños, se cantan las mañanitas y se canta en grupo. Eso es cantar grupalmente. Y cantar coralmente es cantar polifónico, con arreglos corales, con tenores, sopranos, barítonos y contraltos. Uh-huh. Y hablando de los géneros, digamos actualmente lo que compones tiene que ver nada más como una referencia con qué música. Ah, pues mucho tiene que ver con el son jarocho, casualmente. Ah, mira. Sí, lo que pasa es que yo escogí venir a Xalapa. Yo dejé de trabajar hace este año precisamente en el Politécnico, allá en la Ciudad de México, donde dirigía yo coros. Ya dejé, me estoy en proceso de jubilación y ahora lo que me interesa es seguir con este trabajo, pero en un lugar como Xalapa, que tiene mucho que hacer cultural, posibilidad de hacer cultura, y está todo más próximo. Eso es lo que me parece muy importante de Jalapa. Y contrariamente a México DF, ¿no? Y contrariamente a México DF, allá se acuñó una frase que era del Ajusco al Chiquihuite. Había que estar viajando desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia hasta el Politécnico. Entonces sí era mucho viajar. Y ahora pues estoy más concentrado en algo más, en un ámbito más pequeño geográficamente, pero muy grande en cuestión de desarrollo de la cultura. ¿Ya empezaron a formar algunos grupos? Ya estamos empezando a hacer coros, pero estábamos coordinándonos con Participación Ciudadana, pero no se ha podido concretar bien los espacios y las gestiones que hay que hacer, porque yo soy pues el hombre de la calle, o sea, tengo la banqueta como mi despacho, ¿no? O mi lugar de ensayos. Entonces ya estamos concretando, más bien no hemos concretado, hemos estado platicando, y con Alejandro Moreno de Cultura del municipio, pero todavía no se ha concretado, pero yo lo que me interesa es ir a la población, que la población se entere y que nos pueda llamar, nos pueda escribir, y ya hacemos lo que se llama sinergia. ¿Hombres, mujeres, algún límite de edad? Es de todas las edades. La idea es que lean los textos. Entonces, un niño muy chiquito que no sepa leer, pues le va a ser un poco difícil. Pero más que todo, si hay gente que nos está escuchando ahorita, sí, porque sí necesitaríamos como promotores de la misma sociedad que se encargaran de llamar a la vecina, al vecino, a la misma familia, ¿no? Y muy bien, Participación Ciudadana podría hacer ese trabajo. Sí. Participación Ciudadana lo debería de hacer, porque ellos son los que están en contacto con la gente. Exactamente, ellos tienen la información, tienen pero la razón listas. Que estés aquí en el programa, pues es también para invitar a la gente, sí, ¿no? Es para convocar a la gente que de todas las edades, y aunque no hayan cantado, no se necesita saber música, es obvio que no, es del oído al corazón, dicen por ahí. Y yo lo que digo es, como canta un pájaro sin saber que canta, como juega un niño sin saber que juega, parafraseando a Eduardo Galeano, por cierto. Híjole, pues eso está muy bonito, pero no aplica para todos, para mí no. No, bueno, habrá quienes... Porque de plano sí hay gente muy desafinada. Yo me afino cuando hay música, pero si no, no. Eso es lo del canto colectivo. Unos apoyan a los demás, sí. y entonces parece que estamos cantando todos muy bonito, aunque yo tenga mi cierta inseguridad. Si nos dejan solos de repente, eso sí. Si es canto solitario, puede no resultar, pero colectivamente resulta muy bien. Muy bien, y además yo creo que son como cuestiones que ayudan al espíritu también, y son como terapéuticas, ¿no? O sea, es una escuela de democracia, por un lado. Además. Y luego, por otro lado, individualmente nos hace sentir muy bien, porque es lo que se llama armonía, también musical y social, las dos cosas se conjuntan en un coro. Y entonces, se hace un asunto colectivo. Sí. Pero con la suma de cada individuo, eso es lo importante del canto. Como en todas, en muchas cosas, pero el canto coral tiene ese... ¿Y de qué tamaño son los coros? ¿De qué tamaño quieres tú o pues piensas que sea lo ideal? Múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16, y así nos vamos. ¿Tiene alguna razón eso? Tiene la razón de que trabajamos a 4 voces. Esa es la idea. Los arreglos normalmente están a 4. Entonces sí, hay quienes cantan muy agudo, sopranos y tenores para los agudos, y contraltos y bajos para los, tanto hombres como mujeres, pero para... Todos tenemos una tesitura, bajos, aunque cantemos mal. Claro, sí, sí. Entonces, sí. Debe ser muy rico que te digan, tú eres tenor. Pues bueno, tenor, hay veces que pareciera que ser tenor... O pareces tenor más bien. Es mejor, no, simplemente es una voz más aguda del hombre. Ya. Y el barítono es la voz grave del hombre, así como la soprano es la voz aguda de la mujer. O el bajo, contralto, ¿no? Los bajos. Es la grave. Barítono y bajo es más o menos lo mismo. Para el caso, da lo mismo. Y ya una vez que se reúnen, ya en tu experiencia que has tenido en México, se reúnen, cómo empiezan a, empiezas a, bueno, a escucharlos? Después de hacer ejercicios de respiración, de emisión de voz y de audición, yo creo que eso es básico, primero se escuchan notas y luego, sin pensarlo mucho, se empiezan a entonar ciertas frasecitas muy sencillas y se hace lo que se llama un canon. El canon es una manera de cantar polifónicamente sin ningún problema, porque todo el mundo canta lo mismo, pero a diferente tiempo. ¿Polifónico qué entendemos? Polifónico es varias voces superpuestas. Se oyen simultáneamente las varias voces diferentes, o sea, varias melodías diferentes, pero que armonizan. Esa es la idea del arreglo, porque tienen que armonizar. Hay reglas de la armonía, claro, si no, que tiene que ser... El arreglo tiene que estar de acuerdo a la armonía, aunque ahora en el asunto de la música contemporánea se vale de todo. Sí. Pero es, hay que ver cómo se hace. Tonales y... Sí, sí, ahora ya todo lo que estamos haciendo es totalmente tonal y además basado en la música tradicional de México y especialmente de Veracruz. Que está más cerca de la gente. Sí, ¿verdad? Es que así se debería de empezar en las escuelas de música... Sí, se debería de empezar lo que hemos propuesto con la música tradicional, como lo hacen en Cuba también. Hablas en plural, que tienes otras personas que te ayudan. Ah, es un colectivo, sí. Es un colectivo. Somos cerca de 30 personas, entre quienes quieren cantar, quienes quieren dirigir coros, quienes quieren promoverlos, y compositores también tenemos. Compositores. ¿Y deseas de Cuba que tienen programas parecidos? Sí, no, lo que pasa es que en Cuba le dan importancia a la música tradicional, al son cubano, como para empezar a hacer música. Ya luego ahí viene la academia y todo lo demás, y son grandes músicos, pero que también cuidan la letra, desde César Portillo de la Luz, con el feeling que le llaman, hasta Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, etcétera. Cuidan mucho eso, y en México no. Bueno. Pues está muy interesante el proyecto, ojalá que camine bien, y por lo pronto, si quieres darnos alguna referencia, claro, un teléfono, correo... Tengo un teléfono todavía de la Ciudad de México, es el 553-495-1373. ¿400 qué? 95, 553-495-1373. Es un celular, pero hay WhatsApp, entonces luego nos comunicamos y mandamos cosas. Bueno. Y el correo electrónico es trovante, así como suena, con V, trovante, arroba live.com o live.com.mx. Y ahí pues ya podíamos intercambiar una serie de bueno, cosas. Yo creo que ya una vez que arranque se va a ir rápido. Sí, lo difícil, como empezar, siempre, sí, es arrancar. Y más empezar. Si tiene uno que ponerse de acuerdo con una institución, sea la que sea. Sí, muy bien, pues bueno, gracias. No, pues que haya mucha suerte, Alejandro Escudero. Mucho gracias, gusto, y ahí nos estamos comunicando. Te vaya gracias. Muy bien. Faltan 8 minutos para que sean las 9 de la mañana. Roberto Neri Parra, en la calle Clavijero, se pone un mercado para vender fayuca. Es un foco de infección y peligro, ya que hay... De banqueta, ahí no sé qué de la banqueta. ¿Cómo permite el ayuntamiento esto? Pues ya nos estará escuchando alguien del ayuntamiento. Y si no, pues hay que ir directamente allá. Para primero que conozcan el asunto, ¿no? Bueno, pues que les vaya muy bien. Alejandro, faltan 7 minutos para que sean las 9 de la mañana. Vamos con la música. We'll be right back. clan es ser clandestino. Orlando Guillén. Siempre he traído ese dicho en la boca desde hace muchos años que conocí a Orlando y mira dónde lo pude venir a vertir. Y ya estoy muy contento por eso. El destino del clan es ser clandestino. Jesse Cook y Nicolás Hernández interpretaron Habana aquí en la revista. Ya faltan 2 minutos para que sean las 9. Un aviso, mañana es día 1 de mayo y es día del trabajo. Y como es día del trabajo, nosotros sí vamos a trabajar, porque es día del trabajo. Así que entonces mañana aquí estaremos y si ustedes nos permiten acompañarles, pues qué bueno. Ya ahorita está el coordinador y Antulio también, uno de los jóvenes técnicos, viendo lo de la internet, que no estamos saliendo por internet, ya para que quede ojalá solventado el día de hoy y que mañana no tengamos ningún problema, o para los programas subsecuentes, que mucha gente nos escucha a través de internet. Hay un personaje aquí en Jalapa, y como tal, como personaje, se distingue. El personaje, para que sea personaje, yo creo que debe distinguirse de los demás, del común, de la población. Puede ser para bien o para mal. Pero en el caso de el personaje que está aquí frente a mí, es para bien. Y se llama Silverio. Y es un personaje muy querido, sobre todo muy conocido en humanidades y en otros lares. Bueno, es un personaje tan especial que no tiene celular, aunque ustedes no lo crean. Sí. ¿Qué me dijiste? ¿Que por qué no tenía celular? Porque prefiero seguir siendo salvajemente feliz, ¿no? me gusta comunicarme con la gente. Si tengo que ver a alguien, lo voy a ver. Y no, ¿esté donde esté? ¿A donde esté? Aquí o fuera de la ciudad. Bueno, y además, ¿desde hace cuántos años tienes la venta de libros de viejito ahí en Humanidades? Y además por ahí en un tianguis, ¿no? Voy a los tianguis los domingos, pero de lunes a sábado estoy en Humanidades. En Humanidades acabo de cumplir el 8 de abril 20 años, pero en total voy a cumplir 23 en diciembre. Yo comencé en el Callejón del Diamante. Es que es padrísimo esto, porque vas, digamos, si andas en el tianguis haciendo el mandado, pues estás viendo los jitomates y las cebollas y vas al puesto de junto y están las verdolagas y luego un puesto de X y de repente dices Borges, Carpentier, Cortázar, ¿qué, dónde estoy? Siempre lo quise desde que comencé esto, acercar los libros a la gente, lo más cercano posible. Y qué más cercanía pues que en un tianguis, ¿no? Donde la señora va a comprar los tomates y los gasparitos y los palmitos y ahorita los mangos que están, por cierto, si aprovechen por ahorita, el kilo de mango está como a 10 pesos, aprovechen para comprar. Oye, pero sí se venden los libros ahí. Bueno, sí. Supongo que sí, si ya tienes tanto tiempo, ¿no? La cuestión no tiene que ver con si la gente lea o no lea. Yo tengo experiencias muy muy bonitas ahí en el tianguis, que tienen que ver incluso con fíjate que un día llegó una señora con una marimba, ¿no? Con 4 chavitos así de diferentes tamaños. Uh-huh. Y dijo el chavito, yo tenía una caja que me habían conseguido de diccionarios del español, de conocida marca, ¿no? Y el chavo más grande le dice a su mamá, mira mamá, ahí está el diccionario que me pidieron en la escuela. Ándale. Y veo a la señora y los veo a los cinco integrantes de esa familia, pues pobres, ¿no? Y me dice la señora, oye, ¿y cuánto tiene el diccionario? Digo, pues denme 8 pesos para que se lo lleve usted. Y dicen todos los chiquillos, no, yo también quiero uno. Y 4 diccionarios. Digo, pues denme 30 pesos. Entonces de repente la señora saca una bolsita y empieza a contar. Cuando todavía hay las moneditas de a 20, de a 10 centavos, haciendo montoncitos. Dale. Y digo, no, ¿sabe qué, señora? Lléveselos, se los regalo. No hay bronca, lléveselos. Uh-huh. Me dio mucho gusto. Claro. La gran bronca que pasó después es que le estuve dando becas de libros como 5 meses, porque cada domingo me repetían la misma escena de los centavitos. Pero bueno, finalmente creo que se fueron de la ciudad Bueno, ojalá que ya cuando está... Afortunadamente se fueron de la sí, sí, me dice, no, pero qué padre recuerdo, ¿no? Cuando uh-huh. te vuelvan a ver. Tengo chavos que ya... Ahora ya son profesionistas y que yo los conocí, por ejemplo, en el Callejón del Diamante. Anduve como 2 años en tianguis, conozco todos los tianguis. Pero afortunadamente caí en blandito y en humanidades y ahí estoy, pues. Ya 20 años. 20 años, sí. Ah, y obviamente, pues, si vendes más o menos, ¿no? Pues, como soy yo solo, o sea, vivo... Uh-huh. ¿Qué es lo estoy que en más? Luna de miel permanente con mi soledad, no hay bronca, o sea, yo con poquito... Como decía San Francisco, ¿no? Yo vivo con poco, y de ese poco, pues poco, ¿no? También. Entonces, uh-huh. no hay bronca, ¿no? ¿Qué tipo de libros vendes de todo? Sobre todo cosas cercanas a humanidades, ¿no? Cuestiones de antropología, filosofía, novelas, libros en otros idiomas, cosas de sociología, poesía. Pero tú eres un buen lector también. Nos hemos puesto a platicar de narrativa y sí. Muchos autores, antes más que yo. Antes que librero, fui lector. Yo uh-huh. tuve la experiencia de tener una abuela que era maravillosa. Nunca tuvimos biblioteca, pero mi abuela, a un señor, ya debe haber fallecido, ya era grande, de esos que como los que ahora recogen cosas en las esquinas, uh-huh. nos llevaba libros, revistas, periódicos. Entonces, mi abuela nos tuvo pegados ahí a sus nahuas, y en las tardes nos la pasábamos leyendo. Y ella nos contaba cuentos, fábulas, leyendas, y nos enseñó a hacer tepache, chiles en vinagre, o sea, la pasábamos bien con mi abuela. Uh-huh. Y desde ahí viene el gusto por la lectura, ¿no? Fui desde chavillo. Mi abuela, a mi hermano nos dejaba encargados un puesto de dulces y nos íbamos a... Yo venía al centro desde los 8 años, caminando. Uh-huh. Desde allá por Plaza Cristal, me venía caminando todo Pípila hasta aquí uh-huh. a Basolo, que estaban las dulcerías, para comprar los dulces, las pepitas. Bueno, igual tú vives por aquí en el centro, ¿no? Ahora vivo aquí en Jalitic. Pero te vas caminando hasta Humanidades. Sí, sí, sí. Bueno, que no está tan lejos. No, tengo como 10, 12 minutos, uh-huh. cuando, así, a buen paso. Entonces, desde chavillo tuve mis libros. Hubo una época que mi abuelo se enfermó y le vendí mis libros a Eligio de la Rueca de Gandhi cuando él estaba comenzando, uh-huh. cuando todavía había millones. Entonces, esos millones que me dio nomás alcanzaron para el hospital y las medicinas. Sí, pues sí. Y me quedé bien pelado de una primera pequeña biblioteca. Yo tuve como de 2,000 libros, ¿cierto? Por eso me tocó que este Eligio me diera millones de pesos. Uh-huh, de los viejos. De los viejos. Y solo sirvieron para sacar de la enfermedad a mi abuelo. Pues ya. Y otra vez volver uh-huh. a comenzar. Oye, pero además tienes ahí un rollo de que no me acuerdo cómo, que me platicaba Homero, el de Vía Lúdica, que uh-huh. está ahí también en Humanidades, de Chinto. ¿Y qué? El chintoísmo es una readecuación de un término que ya existía, el término chinto. El chinto es aquel personaje que todo el mundo abusa de él, que lo agarra de tonto, lo maltrata, pues. Mm. El chinto vendría siendo como el tatarabuelo de lo que ahora llaman el bullying, ¿no? Es el que todo el mundo abusa de él. ¿Pero es como un verbo te chintoyeo o qué? O te chinteo, ¿no? Sería. Te chinteo. Te chinteo, sería. Sí. Pero aquí lo que hicimos es readecuar este término. Como pasa en muchas cosas en las ciencias sociales, por ejemplo, si hablas del término estructura, no es lo mismo estructura en ingeniería que en economía, que en sociología. Tiene sus propias variantes. Entonces aquí agrupamos dentro de lo chinto a todo aquello que nos ha hecho ser mejores seres humanos, que nos ha hecho evolucionar. Y bueno, que me perdone el Papa Panchito y los de Provida, pero hemos evolucionado a partir del chintoísmo. Uh-huh. El chintoísmo agrupa todas esas cosas que nos hicieron felices y que cuando las recordamos con cariño. ¿Cómo qué sería? Como, ¿tú te acuerdas cuando compraste tu primer LP? Sí, cómo no. Tu primer pantalón de mezclilla así chido. Que no lo compré, me lo compró mi mamá porque yo no tenía dinero para comprarlos. Pero bueno. Sí, pero qué emoción. ¿Qué disco era? ¿No te acuerdas? Sí, cómo no, era el disco de los Teen Tops. Ah, mira. Sí. El rock and roll de aquella época, de los 60. Mi abuela le encantaba Antonio Aguilar, entonces cada que venía yo aquí al centro, pasaba las, bueno, en ese, nos costó 40 pesos de aquellos, ¿no? Que sí, eran un esfuerzo que hizo mi mamá para comprar de los ese de, disco porque... de 2.50 por dólar, ¿no? Ajá. Pues a mi abuela le encantaban los de Antonio Aguilar, y cada que yo venía a comprar dulces tenía que venir a la discoteca a preguntar si había llegado el más nuevo. Y si llegaba, pues me iba en friega a casa de mi abuela y le decía, ya llegó el disco. Pues te me regresas otra vez, y ahí doble vuelta. Esas cosas que uno recuerda con cariño, ¿no? Una buena comidita, una novia que uno tuvo bonita, una novia bonita que uno tuvo, ¿no? Si la recuerdo con cariño. Pues todo eso se agrupa en lo que sería el shintoísmo. Pero lo que más nos agrupa es la cuestión del lenguaje. Es lo que nos identifica como jalapeños. Y ese es el lenguaje que no es de... No es el lenguaje de los medios, no es el lenguaje académico, no es el lenguaje político. ¿Es el lenguaje jalapeño? Como el sí, abrón. El abrón, sería la síntesis del abrón. Y el abrón, en pocas palabras, el abrón es un espacio de tiempo que el jalapeño se abre cuando algo le trastoca su realidad. O sea, cuando le preguntas algo que no tiene la respuesta así inmediata, dice, abrón. Y en ese abrón ya anda buscando en la cabeza qué responderte, porque el jalapeño no es de los que se queden callados, aunque la calabacé te da una respuesta, pues. Sí, sí. No se puede. Y el abrón es también es peleado por varias regiones de por aquí. Por ejemplo, dicen que es de Nablinco, ¿no? Pero sí. Si tú vas para Coatepéxico, dicen que es de allá. Pero yo tengo la experiencia. Se lo apropian la paternidad. Sí. Yo tengo la experiencia porque mis abuelos ya decían abrón, y yo tengo 55 años, o sea, y lo he oído con mucha gente aquí. ¿Y qué otra palabra es así como muy muy jalapeña? ¿Qué otra expresión? Muy vieja, por ejemplo, la palabra guancha. ¿Guancha? Guancha. Te manda muchos saludos, Simón. Ah, bien. ¿Y entonces? Yo quiero también mandar saludos a mi amigo Gustavo, que anda ahí chambeando ahorita allá en los tianguis, arreglando relojes. ¿Ah, sí? Sí, ahí anda. Sí, la palabra guancha se refiere a que es muy tragón. Eres bien guancha, muy comelón, pues. Esa es una expresión muy vieja, jalapeña, ¿no? Y otra que es ese es un cachetón. Ajá, sí, que es un... alguien en... acomodaticio, medio gandallesco. Ajá, que vale, con tal de satisfacer sus ciertas cosas, de que él le vale gorro todo, ¿no? O sea, él primero es alguien, cachetón es el que quiere todo para él. Ajá. Que primero yo, luego yo, y al final yo, ¿no? Ese sería un cachetón así. Oye, debería de haber un diccionario. Estamos en esto lo trabajamos mucho tiempo, yo y el poeta Héctor Leonel Reyes, también le mando un saludo, en una revista que hacíamos que se llamaba Utopía. Esto originalmente se llamaba El Silabario Chintoísta. De una temporada para acá lo estoy haciendo yo. Y bueno, quisiera hacer público también que tenemos definidas entre 700 y 900 ¿tanto? Dichos, refranes, albures, malas palabras, algunos apotegmas incluso, ¿no? Cosas que son así que hasta sagradas, las tenemos definidas. Y la agrupamos originalmente en una cosa que le llamamos el silabario chintoísta, que era un dossier dentro de la revista Utopía. Ahora esa cosa se va a llamar, en eso estamos, yo creo que en estos días vamos a sacar el número cero de una nueva cosa que se llama los cuadernos chintos. Y ahí vamos a definir todo eso. Todo esto me lo ha dictado otro personaje que no soy yo, jalapeño, que es un ser de conocimiento así más chido que... más chido que Castaneda y Don Juan Matos juntos. Es alguien así que se ha dedicado toda su vida a ver, recorrer. Es un auténtico pata de perro. Y a comer peyote. A comer de todo, ¿no? Y eso le ha dado una sabiduría que comparte con nosotros. Y ese personaje se llama el ánima de San Bruno. Porque siempre dice, no, Silver, tú eres el ánima de San Bruno. No, el ánima es otro personaje. Y no le gusta presentarse en esos espacios, dice, pues es que yo soy muy penudo. No le gusta. Sí, no le gusta. Dice. La fama no. Y en conocidos lugares de esparcimiento social, ahí nos sentamos a platicar y él me va dictando. Dice, te voy a dictar ahora, por ejemplo, el verbo fajar. ¿Y qué es fajar? Dice, no, pues es un verbo bisemántico. Ah, sí, pero, sí, porque tiene por lo menos dos explicaciones. Dice, fajar, uno. es el acto de envolverle el cuajo al niño recién nacido para que no se le salte. Ajá, sí. Y fajálisis también es una acción juvenil, a veces no tan juvenil, de tomarle medidas por cuarto hasta la novia, al novio o a lo que tengo usted a la mano. Ajá, sí. Y que se tiene otras expresiones dentro del mismo fajar, ¿no? Dice, me cachaste allá fajito. Fajajá. Allá fajito. Fajajá. En el peor de los casos, coge sí, ¿eh? Ah. Y hay otras formas también que tiene, que es de la hora del fajation time. Fajation time. En el fajation time, el oír echarse un RCA, es decir, un rico caldo amistoso. Uh-huh. Ah, qué bonito. Eso está padre, porque no sé si te acuerdas de la picardía mexicana. ¿Cómo no? ¿Eh? ¿No? Que no se volvieron a hacer libros de ese tipo. Se publican, pero yo creo que ya no en niveles nacidos. Como eso, ¿no? Y ya no los publican con la primera edición que traía el prólogo de Octavio Paz, ¿no? Sí, no, pues es que todo es el albur es cultura. Uh-huh. Y se aprende mucho en los grafitis, en los baños, que creo que ya no... ya se está perdiendo eso. Yo creo que esa poética que había en los grafitis esos... Se fue agotó. Perdiendo, porque se repiten mucho, ¿no? Haz de cuenta, se agotó, ¿no? Ya no. Sobre todo en los mercados, chiste. ¿No? Ahí es donde todavía hay. Y ahora ya con este robo de esa cosa de las nuevas tecnologías, pues ya más bien te ponen ahí como teléfono, ¿no? Sí. ¿Y para qué quiero hablar un teléfono, no? Sí. Oye, Silverio, me dio mucho gusto que hayas estado aquí. Aquí estamos. Y ahí estás en Humanidades, ahorita te vas para Humanidades, ir, allá sí. Te están esperando. Sí, yo creo que... aquí en el cotorreo, haciéndote famoso. Bueno, más ¿para qué quiero más fama, no? Ya es bastante la fama que tiene Silverio. Pues en cuanto esté el cuaderno... Sí, lo presentamos. Nos lo traes, ¿no? Sí, sí. Y regalamos unos para la gente para que los vaya conociendo. Digo, son como... Tengo como 20 libretas de estas, así. Ah, bron, ¿no? Con... mira aquí, por ejemplo, aquí hay una pequeña periodizada de lo que ya está definido en esta libreta. Un montón. Mira, nada más. Y acá trae más y allá trae bota. Uh-huh. Bueno. Y luego, ya a la hora de la botana, que me junto con el ánima, pues nos sentamos y definimos dos, tres cosas. Y ahí se van juntando. ¿Sabes? Ahí van saliendo. Van saliendo, sí. Hasta ahora, hasta altas horas de la tarde. Ah, sí. Con el horrorosa música esa que ponen en las cantinas. Pero bueno uno se abstrae y se pone... Uno se abstrae. Me dio mucho gusto saludarte. El trabajo de campo que le llaman. El trabajo de campo. Gracias, Silverio. No, gracias a ti. Que te vaya muy bien. 9 de la mañana con 15 minutos. It's not time. Make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Explain when I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know. Go. change, just sit down, take it slowly, you're still young, that's your fault, there's so much you have to go through, find a girl, settle down, if you want, you can marry, look at me, I am old, but I'm happy. Keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. El libro es uno de los instrumentos creados por el hombre para hacernos libres. Libres de la ignorancia, libres también de los demonios del tedio, de la trivialidad, de la pequeñez. Sergio Pitón. Lo que escuchamos fue de Cat Stevens, padre e hijo, father and son. Bueno, pues son las 9 de la mañana con 19 minutos. Recuerden, mañana sí hay revista, Paulina Rivero en El Milenio dice que decía Nietzsche que la naturaleza es inocente, terrible y hasta invivible, pero no culpable. Ella solo es, o sea, la naturaleza solo es. Hoy en día, ese aspecto terrible de la natura puede ocasionar cierto rechazo, pues mientras más nos alejamos de ella, más la idealizamos. Olvidamos su aspecto temible, pues en lugar de vivirla, solo la pensamos. La autobiografía de Birute Galdikas, la científica que ha pasado décadas en la selva tropical de Borneo, es una buena vacuna anti-idealización. Para los que no nos adentramos en ella, pantanos, mosquitos, árboles cuyas cortezas queman, animales peligrosos por sus colmillos o su ponzoña y, por supuesto, la eterna lluvia que hace imposible aspirar a ropa seca al menos un día al año. El ser humano ha ido transformando la naturaleza, precisamente porque no le gusta vivir así, en estado natural. Por eso se viste, por eso se arregla, se transforma con tatuajes, deformaciones craneales, dentales, corporales, siempre lo ha hecho. La realidad es que no nos gusta la naturaleza. A lo sumo nos gusta domada, ¿no? La naturaleza domada, polínea, diría Nietzsche. Es decir, cubrimos con pasto el suelo pedregoso o, no sé, compramos desodorantes que oculten nuestro olor natural o la disfrutamos... hospedados en hoteles, ¿no? Disfrutamos la naturaleza, pero donde haya este aire acondicionado, ¿no? ¿Acaso no es fuerte decir que nos gusta nuestro propio olor? Recuerdo a un académico, dice Paulina, que un tanto en broma decía que el ser humano logró sobrevivir como especie gracias a su tufo, porque nadie quiso, como festín, a un animal tan apestoso. Por lo que todo esto implica es que, como decía al principio, la naturaleza en su conjunto es así, bella y horrible, placentera e inhóspita, con aroma a lavanda o a ser humano. Con una mano pareciera señalar la luz, pero su pie se apoya en la más profunda oscuridad. Así es ella, así es la naturaleza y así es inocente, está más allá del bien y del mal. Solamente el ser humano no escapa al bien y al mal, porque puede elegir entre dar placer o dar dolor, cobijar la vida o dar la muerte. Como animales somos parte de la naturaleza, pero al haber creado el libro del bien y del mal, nos condenamos a la libertad, diría Sartre. Elegimos siempre, siempre elegimos, por eso quien quita una vida, con ese acto está rechazando a la vida misma. Y en ese sentido estricto, no la merecería. Quien mata a un inocente no merece vivir. Feliz Día del Niño a todos ustedes, ¿eh? Bueno, recuerden que a las 12 del día va a estar Lupita Páez ahí en la en el área de los niños, en la Filu, contando cuentos. Y luego, pues hay muchas actividades. Decía yo ya del de la medalla que se le va a entregar a Carmen Aristegui a las 5, pero a las 6, presentación de Una Amistad Literaria de Alfonso Reyes y José Luis Martínez, editado por el Fondo de Cultura Económica. Participan Antonio Bollina y Rodrigo Martínez. Hay foros académicos. No, pues hay una gran cantidad de presentaciones de libros, conversatorios. A las 7 hay uno de 50 años del 68 con Gualberto Díaz González y Máximo Medonesi. Va a estar y luego hoy a las 8 la Orquesta Universitaria de Música Popular, digamos, para la presentación artística para cerrar las actividades de este lunes. Antes, a las 7, Pavel Ortega, edición de autor, participan Javier Ahumada y el autor. Bien por el Pavel. Bueno, pues que tengan un buen día. Mañana no se trabaja, pero nosotros sí pensamos venir aquí con ustedes para acompañarles, aprovechar que no tienen prisa, que no tienen que salir corriendo, salvo los que tienen que ir a desfilar. Y pues aquí nos veremos entonces al filo de las 8 de la mañana con 2 minutos. El señor Andrés de Jesús Reyes sí se va a descansar, Lupita Páez y Carlos Romano, les decimos muchas gracias y nos despedimos con La Ogra. Buenos días, mi arma, ¿cómo estamos? Bueno, despertamos con La Ogra, que todo lo logra, sí. Vamos a disfrutar de este pedazo de mujer que nos va a encender el cuerpo como ella solo sabe hacerlo. Uy, venga, ¿pero qué te pasa? El mundo está loco, el siglo XXI. Salto de la cama, la espalda destrozada. No aguanto este somier, me conecto a internet. Me aparece el Facebook, como cada día. No hay ningún mensaje, ya me lo temía. Y de repente aparece tú, con tu sonrisa heterosexual. Me dices, si te puedo ayudar, quieres cambiarte de afuera. Heterosexual, en eso no te puedo ayudar. Las plumas no se pueden comprar, no lo puedes forzar, tienes que abandonar. Querido amigo heterosexual, no quiero verte pasarlo mal. Tú tienes que llegar a aceptar toda tu testosterona. Deja de ir a chueca, olvida la licra. No compres en Oplas, no lo necesitas. No te hagas la ceja, deja de hacer pesa. Come más lentejas o mejor almejas. Me dices que lo quieres probar, que tiene mucha curiosidad. Que ser gay tiene que ser genial. Todo el día contando. Querido amigo heterosexual, joder, qué equivocado que estás. Mi amigo Juan hace más de un año que no ha comprado. Querido amigo heterosexual,